Sección 64 de Comentarios Reales de los Incas, primera parte, del Inca Garcilaso de la Vega. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 5, capítulo 23. Pintura famosa y la gratificación a los del socorro. Hablando del Inca Viracocha, es de saber que quedó tan ufano y glorioso de sus hazañas y de la nueva adoración que los indios le hacían, que no contento con la obra famosa del templo, hizo otra galana y vistosa, aunque no menos mordaz contra su padre, que aguda en su favor. Aunque dicen los indios que no la hizo hasta que su padre fue muerto. Y fue que en una peña altísima, que entre otras muchas hay en el paraje donde su padre paró cuando salió del Cosco retirándose de los chancas, mandó pintar dos aves que los indios llaman cuntur, que son tan grandes que muchas se han visto tener 5 varas de medir de punta a punta de las alas. Son aves de rapiña y ferocísimas, aunque la naturaleza, madre común, por templarles la ferocidad, les quitó las garras. Tienen las manos como pies de gallina, pero el pico tan feroz y fuerte que de una erronada rompen el cuero a una vaca, que dos aves de aquellas la acometen y matan como si fueran lobos. Son prietas y blancas a remiendos como las urracas. Dos aves de estas mandó pintar, la una con las alas cerradas y la cabeza baja y encogida, como se ponen las aves, por fieras que sean, cuando se quieren esconder. Tenía el rostro hacia Collasuyo y las espaldas al Cosco. La otra mandó pintar en contrario, el rostro vuelto a la ciudad y feroz con las alas abiertas, como que iba volando a hacer alguna presa. Decían los indios que el Uncuntur figuraba a su padre que había salido huyendo del Cosco e iba a esconderse en el Collao, y el otro representaba al Inca Viracocha que había vuelto volando a defender la ciudad y todo su imperio. Esta pintura vivía en todo su buen ser el año de 1580, y el de 95 pregunté a un sacerdote criollo que vino del Perú a España si la había visto y cómo estaba. Díjome que estaba muy gastada, que casi no se divisaba nada de ella, porque el tiempo, con sus aguas y el descuido de la perpetuidad de aquella y otras semejantes antiguallas, la habían arruinado. Como el Inca Viracocha quedase absoluto señor de todo su imperio, tan amado y acatado de los suyos, como se ha dicho, y adorado por Dios, procuró al principio de su reinado establecer su reino y atender al sosiego y quietud de él y al buen gobierno y beneficio de sus vasallos. Lo primero que hizo fue gratificar con favores y mercedes a los que le habían dado el socorro en el levantamiento pasado, particularmente a los quechuas de los apellidos Cotapampa y Cotanera, que por haber sido los principales autores del socorro, les mandó que trujesen las cabezas tresquiladas y el yauto portocado y las orejas horadadas como los incas, aunque el tamaño del orado fue limitado, como lo dio el primer inca Manco Capac a sus primeros vasallos. A las demás naciones dio otros privilegios de grandes favores, con que todos quedaron muy contentos y satisfechos. Visitó sus reinos, porque se favoreciesen con verle, que por las maravillas que de él se contaban, era deseado por todos ellos, y habiendo gastado algunos años en la visita, se volvió al Cosco, donde con el parecer de los de su consejo determinó conquistar aquellas grandes provincias que llaman Caranca, Juliaca, Llipi, Chicha, las cuales su padre dejó de conquistar para acudir al remedio de la mala condición del hijo, como en su lugar dijimos. Para lo cual mandó el Inca Viracocha que en Collasuyu y Cuntisuyu se apercibiesen 30.000 hombres de guerra para el verano siguiente. Eligió por capitán general uno de sus hermanos llamado Pahuac Mayta Inca, que quiere decir el que vuela Mayta Inca, que fue ligerísimo sobre todos los de su tiempo y el don natural le pusieron por sobrenombre. Eligió 4 incas por consejeros del hermano y maeses de campos. Salieron del Cosco y recogieron de camino la gente levantada. Fueron a las provincias dichas, las 2 de ellas, que son Chicha y Ampara, adoraban la gran cordillera de la Sierra Nevada por su grandeza y hermosura y por los ríos que de ella salen con que riegan sus campos. tuvieron algunos recuentros y batallas, aunque de poco momento, porque más fue querer los enemigos como belicosos tentar sus fuerzas que hacer guerra descubierta a los incas, cuya potencia era ya tanta y más con la nueva reputación de las hazañas del inca Viracocha que los enemigos se hallaban poderosos para los resistir. Por estas causas se redujeron aquellas grandes provincias al imperio de los incas con más facilidad y menos peligros y muertes de las que al principio se habían temido, porque son belicosas y pobladas de mucha gente, aunque todavía se gastaron más de 3 años en la reducción y conquista de ellas. Capítulo 24. Nuevas provincias que el inca sujeta y una acequia para regar los pastos. El inca Pahuac Mayta y sus tíos, habiendo dado fin a su jornada y dejado los gobernadores y ministros necesarios para instruir los nuevos vasallos, se volvieron al Cosco, donde fueron recibidos del inca con muchas fiestas y grandes favores y mercedes, cuales convenían a tan gran conquista como la que hicieron, con la cual acrecentó el inca Viracocha su imperio hasta los términos posibles, porque al oriente llegaba hasta el pie de la gran cordillera y sierra nevada, y al poniente hasta la mar, y al mediodía hasta la última provincia de los chancas, más de 200 leguas de la ciudad, y por estas 3 partes ya no había que conquistar, porque por la una parte le atajaba la mar, y por la otra las nieves y grandes montañas de los Antis, y al sur le atajaban los desiertos que hay entre el Perú y el reino de Chile. Mas con todo eso, como el reinar sea insaciable, le nacieron nuevos cuidados de la parte de Chinchasuyu, que es al norte. Deseó aumentar su imperio lo que pudiese por aquella banda, y habiéndolo comunicado con los de su consejo, mandó levantar 30.000 hombres de guerra y eligió 6 incas de los más experimentados que fuesen con él. Proveído todo lo necesario, salió con su ejército por el camino de Chinchasuyu, dejando por gobernador de la ciudad a su hermano el inca Pahuac Mayta. Llegó a la provincia Antahuilla, que es de la nación chanca, la cual, por la traición que hicieron al inca Yaguarhuacac, el rebelarse contra él, fue llamada traidora por sobrenombre, y dura este apellido entre los indios hasta hoy, que jamás dicen chanca que no añidan auca, que quiere decir traidor. También significa tirano, alevoso, fementido y todo lo demás que puede pertenecer a la tiranía y alevosía. Todo lo contiene este adjetivo, auca. También significa guerrear y dar batalla, porque se vea cuánto comprende el lenguaje común del Perú con una palabra sola. Con la fiesta y regocijo que como gente afligida pudieron hacer los chancas, fue recibido el inca Viracocha, el cual se mostró muy afable con todos ellos y a los más principales regaló, así con palabras, como con dádivas que les dio de vestidos y otras preseas, porque perdiesen el temor del delito pasado, que como no había sido el castigo conforme a la maldad, temían si había de llegar entonces o después. El inca, además del común favor que a todos hizo, visitó las provincias todas, proveyó en ellas lo que le pareció convenir. Hecho esto, recogió el ejército que estaba alojado en diversas provincias, caminó a las que estaban por sujetar. La más cercana, llamada Guaitara, grande y muy poblada de gente rica y belicosa y que había sido del bando de los rebelados, la cual se rindió luego que el inca Viracocha envió sus mensajeros, mandándoles que le obedeciesen. Y así salieron con mucha humildad a recibirle por señor, porque estaban escarmentados de la batalla de Yaguarpampa. El inca los recibió con mucha afabilidad y les mandó decir que viviesen quietos y pacíficos, que era lo que más les convenía. De allí pasó a otra provincia llamada Pocra, por otro nombre Huamanca, y a otras que se dicen Asancaru, Parco, Picuí y Acos, las cuales todas se dieron con mucha facilidad y holgaron ser de su imperio, porque el inca Viracocha era deseado en todas partes por las maravillas que había hecho. Habiéndolas ganado, despidió el ejército. Ordenó lo que al beneficio común de los vasallos convenía y, entre otras cosas que mandó hacer, fue sacar una acequia de agua de más de 12 pies de hueco que corría más de 120 leguas de largo. Empezaba de lo alto de las sierras que hay entre Parcu y Picuí, de unas hermosas fuentes que allí nacen, que parecen caudalosos ríos. Y corría el acequia hacia los Rucanas, servía de regar los pastos que hay por aquellos despoblados que tienen 18 leguas de travesía y de largo toman casi todo el Perú. Otra acequia semejante atraviesa casi todo Cuntisuyu y corre del sur al norte más de 150 leguas por lo alto de las sierras más altas que hay en aquellas provincias y sale a los quechuas y sirve o servía solamente para regar los pastos cuando el otoño detenía sus aguas. De estas acequias para regar los pastos hay muchas en todo el imperio que los incas gobernaron. Es obra digna de la grandeza y gobierno de tales príncipes. Puédese igualar estas acequias a las mayores obras que en el mundo ha habido y darles el primer lugar, consideradas las sierras altísimas por donde las llevaban, las peñas grandísimas que rompían sin instrumentos de acero ni hierro, sino que con unas piedras quebrantaban otras a pura fuerza de brazos y que no supieron hacer cimbras para sobre ellas armar arcos de puentes con que atajar las quebradas y los arroyos. Si algún arroyo hondo se les atravesaba, iban a descabezarlo hasta su nacimiento, rodeando las sierras todas que se le ofrecían por delante. Las acequias eran de 10 a 12 pies de hueco por la parte de la sierra a que iban arrimadas. Rompían la misma sierra para el paso de las aguas y por la parte de afuera les ponían grandes losas de piedra, labradas por todas sus 6 partes de vara y media y de 2 varas de largo, y más de vara de alto, las cuales iban puestas a la hila, pegadas unas a otras, y fortalecidas por la parte de afuera con grandes céspedes y mucha tierra arrimada a las losas para que el ganado que atravesase no desportillase la acequia. Esta, que viene atravesando todo el distrito llamado Cuntisuyu, vive en la provincia llamada Quechua, que es al fin del mismo distrito y tiene todo lo que he dicho, y la miré con mucha atención. Y cierto, son obras tan grandes y admirables que exceden a toda pintura y encarecimiento que de ellas se pueda hacer. Los españoles, como extranjeros, no han hecho caso de semejantes grandezas ni para sustentarlas, ni para estimarlas, ni aun para haber hecho mención de ellas en sus historias. Antes parece que a sabiendas o con sobra de descuido, que es lo más cierto, han permitido que se pierdan todas. Lo mismo ha sido de las acequias que los indios tenían sacadas para regar las tierras de pan, que han dejado perder las 2/3 partes que hoy y muchos años atrás no sirven ya, sino las acequias que no pueden dejar de sustentar por la necesidad que tienen de ellas. De las que se han perdido, grandes y chicas, viven todavía los rastros y señales. Fin de la sección 64.